Piojo y la pulga se iban a casar y no se casaron por falta de maíz. Responde el gorgojo desde su maizal: hágase la boda que yo pongo el maíz. Liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, lai. Hacia el cielo ya todo tenemos, pero los padrinos de dónde agarraremos. El piojo y la pulga se iban a casar, le pregunta el padre si saben rezar. Liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, lai. Salta la pulga que se desatina, pónganme una enagua, yo soy la madrina. En la madrugada, cuando salió el sol, no hubo ni un changuito que no se rascó. Liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro, lai. Amarren al gato, yo vengo a padrinar. Se acabó la boda y hubo mucho vino. Se soltó el gatito y se comió al padrino. Liro, liro, liro, liro, liro, liro.